nada extraño que uno se quiera enamorar. No es nada extraño que otro prefiera flirtear. Así te veo con otro chico tontear. No es nada extraño que yo sienta ganas de llorar. No es nada extraño que tú te quieras divertir, pero lamento que no te sepas definir. Si tú pretendes que alguien te quiera de verdad, no olvides que hace falta reciprocidad. Y fíjate muy bien que quien te quiera no le trates con desdén, por en que ya verás lo que sufrirás cuando se burlen de tu amor. No es nada extraño que yo me tenga que enojar. No es nada extraño que no lo pueda remediar. Más cuando pienso que solo finges tu actitud. No es nada extraño que mi gran amor